8 de septiembre durante un temporal han comenzado esta madrugada, según acaba de informar Capitanía Marítima de Valencia. Los remolcadores se tenían previsto comenzar a tirar del Sunrise una vez que finalicen las tareas de deslastre consistentes en el vaciado de agua salada, y se prevé que los trabajos para desencallar el buque se prolonguen durante toda esta madrugada. Una vez que el barco quede libre, será remolcado hasta el puerto de Valencia. Vamos a repasar las citas deportivas de este domingo, Jesús Márquez. Para este domingo quedan por jugarse 6 partidos en Primera División. A las 12, Getafe-Levante. A las 4, Español-Rayo Vallecano. A las 6 menos 10, Granada-Real Zaragoza. A las 8 menos cuarto, Osasuna-Betis. A las 9 y media, Real Sociedad-Atlético de Madrid. Y para el lunes se jugará el Sevilla-Mallorca a las 9 y media de la noche. En Segunda División todavía quedan por jugarse 4 partidos. A las 12, Racing de Santander-Lugo. A las 6, Recreativo Villarreal. A las 8, Las Palmas-Sabadell. Y a las 8 y media, Murcia-Elche. Queda por conocer si se va a jugar el Huesca-Barcelona, aplazado este sábado debido a una fuerte tromba de agua caída sobre el estadio del Alcoraz. En el grupo cuarto de Segunda División B queda por jugarse toda la jornada. A las 11 y media, Betis B, Albacete Balompié. A las 12, Melilla Linense y Arroyo Sevilla Atlético. A las 5, UCA Murcia Cacereño Villanovense, Écija Balompié, Real Jaén Loja, La Roda, San Roque de Lepe, Cádiz Cartagena. A las 5 y media, Almería B, Atlético Saluqueño. Y para las 6, San Fernando Lucena. En cuanto a las temperaturas, esta madrugada tenemos 10 grados a esta hora en el Castillo de las Guardas en Sevilla y 12 grados que comparten Palma del Río en Córdoba y Macael en Almería. 2 y 3. Canal Sur, radio oficial del Bicentenario de la Constitución de Cádiz, la PEPA 2012. Granada, Zaragoza. Osasuna, Real Betis. Recreativo de Huelva, Villarreal. Y otros encuentros en Primera, Segunda y el Grupo Cuarto de la Segunda División B. Tu equipo y todos los equipos. Fernando Pérez te espera a las 4 de la tarde en La Gran Jugada. Tu emisora es Canal Sur Radio. Si te preguntan, dilo. ¿Ves esta manzana? Es grande. Roja. Carnosa. Está buena, ¿verdad? En 10 segundos has conocido esta manzana y quizás te hayan entrado ganas de comértela. La radio puede hacer crecer tu producto, tu marca, tu empresa. Para más información, llámanos al 95 408 1226 o escríbenos a comercial@rtva.es. Si quieres sacar partido a tu publicidad, anúnciate en Canal Sur Radio. Buenas noches, me llamo Paco y soy de Campillo. Quisiera saludar y dedicar esta canción a todas las mujeres de Eco del Rocío, que repiquen las campanas del planeta, y en especial a mi madre y a mi mujer. Adiós, buenas noches. Buenas noches, ya será otro día, porque Ecos de Rocío nos han ayudado, entre otras cosas, a despedir nuestra hora previa y a llegar al Ecuador exacto, porque son 4 horas de programa. Acabamos a las 4, quedan 2 horas aún. Bueno, un poquito menos, 2 horas y 55 minutos exactamente. ¿Qué tal? ¿Cómo llevan ustedes la madrugada en una noche que ya empieza a ser fresco, verdad? En buena parte de las localidades andaluzas. Por ejemplo, tienen en Loja, en Granada, poco más de 11 grados ahora. 12 tienen en Antequera, en Málaga. 14 en el aeropuerto de Sevilla. O 13,2 exactamente en la ronda este de la capital onubense, en Huelva. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. Y eso es precisamente lo que nos queda hasta esa hora, como les digo, hasta las 4. A través de Facebook, en Internet, nos pedían una canción de Earth, Wind and Fire. Tierra, viento y fuego. Chicago, Illinois, Windy City, a las orillas de los grandes lagos de los Estados Unidos. Un viento atroz el que hace allí. Pero también saben construir muy buena música como esta. Invite us to begin. never knew that what was wrong, oh baby, wasn't right. We tried to find what we had, till the sadness was all we shared. We were scared. This affair we lead, I love into something happened along the way. Yesterday was all we had. Something happened along the way. Used to be happy and sad. Canción espectacular, desde luego. Buena elección, Juan Manuel Silvestre. Decía, buenas noches, como siempre, hoy te pido uno de los grandes, Earth, Wind and Fire. Bueno, no era esta en concreto, pero sí Fall in Love with Me, Enamórate de Mí, un tema funky, decía, para animar la noche. Un poquito retraso, ¿eh? Juan Manuel ha salido, pero esta es francamente buena, ¿eh? No puedes decir que no, esta canción es fantástica. Bienvenidos, Juan Antonio Jurado, con todos ustedes. Es un placer. Acompañen hasta las 4 de la madrugada, 4 horas. Bueno, la semana que viene estaremos una hora más, porque ya saben, se lo comentaba ayer, que era sábado, que cambiamos ya mismo el próximo día 28 el horario al de invierno. Vamos a atrasar una hora, o sea, cuando den las 3 de la mañana, volvemos a las 2 de la madrugada, con lo cual el programa lógicamente va a tener pues una hora más. Sin problemas, porque como nosotros sabemos que los mejores productores del mundo, que son ustedes, están con nosotros, ¿qué haríamos sin cada uno de nuestros oyentes? Aparte de Facebook, recuerden los teléfonos 900-844-643 y 954-46-7057. Hola, me llamo Victoria, me gustaría escuchar la canción de Julio Iglesias. Baila, Morena, baila. Buenas noches. Buenas noches, papá, que vamos a escucharla. Por usted, esté donde esté en Andalucía en este momento. Julio Iglesias vuelve a la radio. 2:11 de la madrugada. Iniciando un nuevo día y disfrutando del fin de semana que aún queda mucho tiempo por delante. Bajando la ladera por el camino viene bailando. Arrastran la sandalia, la polvareda va levantando, moviendo la cintura y las caderas como ninguna. Tiene la piel morena, sonrisa clara, color de luna. Tiene cosas de blanca, tiene cosas de negra, tiene cosas de india, bonita mezcla que da esta tierra. Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna. Moviendo las caderas, moviendo la cintura. Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna. Arrastra la sandalia, llévame en tu locura. Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna. Es una niña que va pasando, que va creciendo. La música no para, sigue bailando, se va encendiendo. El sudor de su cuerpo le pone brillo a su piel canela. La blusa colorada, la madrugada y esa morena. Tiene cosas de blanca, tiene cosas de negra. Tiene cosas de india, bonita mezcla que da esta tierra. Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna. Moviendo las caderas, moviendo la cintura. Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna. Arrastra la sandalia, llévame en tu locura. Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna. Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna. Moviendo las caderas, moviendo la cintura. Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna. Arrastra la sandalia, llévame en tu locura. Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna. Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna. Moviendo las caderas, moviendo la cintura. Baila morena, baila. La música de Julio Iglesias, una canción que también tiene ya bastantes años. Ya saben que pueden conectar con nosotros a través de Facebook. Lo hacen muchos oyentes, al cabo del día. Tienen que buscar, teclear en su ordenador, una vez que abran Facebook, a la carta en Canal Sur Radio, así de sencillo. Y verán ustedes que aparecemos allí. Además, si los llama alguien por teléfono o le hacen una encuesta y le preguntan, ¿usted qué emisora de radio escucha? Pues si le preguntan, díganlo, Canal Sur Radio. Y si le preguntan qué programa escuchan a esta hora, pues a la carta. Estoy encantadísimo, de estar con ustedes a esta hora. Cada fin de semana, cada sábado y cada domingo. Hoy, 21 de octubre, exactamente. A la carta. La música que tú pides en Canal Sur Radio. Así es, vamos ahora con la canción ganadora en el Festival de Eurovisión de 1964. País, Italia, puntos 49. Hola, buenas noches. Mira, ya os lo he pedido, no tengo manera de que me pongáis ni una canción. Me gustaría mucho que me pusierais a Giglio e la Cinquetti. Venga, muchísimas gracias, un saludo a todos, buenas noches. Buenas noches, que si las ponemos prácticamente todas, mujer. Lo que pasa es que a lo mejor en algún momento determinado de estar tranquilamente en casa o en la camita, silla calentita que va gustando, pues se ha desconectado, se ha quedado dormida, a lo mejor no lo ha escuchado. Espero que por fin se dé usted cuenta que aquí hacemos caso a nuestros oyentes. Giglio e la Cinquetti en A la Carta. La música que triunfaba sobremanera en Italia y también aquí en España, ya a mediados de los años 60. Non ho l'età, non ho l'età per amarti, non ho l'età per uscire. Non avrei nulla da una cantante y presentadora de televisión italiana. Chiquiola Cinquetti, una mujer de Verona que nació a los 16 años. Nació el éxito porque debutó con esa edad en el Festival de San Remo del año 64 junto con Patricia Carli, ganando el concurso con la canción que estábamos escuchando, No tengo edad para amarte. Ha participado en 12 ediciones del Festival de San Remo, venciendo en dos ocasiones. La segunda de ellas fue en 1996 exactamente. 900-844-643 y 954-46-7057, además de Facebook. A la carta, con Juan Antonio Jurado. Y ese es el camino que tomamos inmediatamente, porque Francisco Cañizales, Francisco Ginés, o Ginés, Cañizales, dice un programa con la música que te marcó una época de tu vida, o expresar un sentimiento a través de ella, es lo que nos dice. Y Romero, ¿quién soy? Dice, hola, me gustaría escuchar a Tony Christie con la canción Amarillo. Bueno, pues Tony Christie la llamó exactamente Is This the Way to Amarillo? Este es el camino a Amarillo. A Sunday morning, how I long to be there with Marie, who's waiting for me there. Every lonely city where I hang my hat ain't as half as pretty as where church bell ringing, hear the song of joy that it's singing for the sweet Maria and the guy who's coming to see her. Just beyond the highway there's an open plain and it keeps me going. The way to Amarillo. Ese es, o este es el camino para ir a Amarillo. Que no sabemos dónde está. Yo por lo menos. Habrá que investigarlo. ¿Ustedes lo conocen quizá? Probablemente sea un sitio californiano. O vaya usted a saber. 2:24 en Andalucía. Nuestros teléfonos funcionando constantemente hasta las 4 en punto de la madrugada. Y también en internet. Eso ya lo saben. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. Así es, vamos inmediatamente a México. Buenas noches, Juan Antonio. Hola, buenas noches. Mira, soy María de Almería y quisiera que me pusiera ahí con dos palabras de Luis Miguel. Adiós. Dos no he encontrado, pero sí tres, ¿eh? Tres palabras, Luis Miguel. Escúchela que esto o esta canción le va a gustar, eso lo sabemos ya de sobra. ¿A que sí? Oye la confesión. Es una maravilla, es todo un clásico, sí señor. De mi secreto. Es una de esas grandes canciones de amor. Nace de un corazón. El corazón que son preciosas, dame tus manos, ven, toma las mías, que te voy a confiar. Esas palabras son como me gusta. Maravillosa canción, sí señor. La versión de clásicos que abundan en nuestra historia y que son reconvertidos a través del paso del tiempo por gentes tan famosas y jóvenes, como es el caso de Luis Miguel, que ha sacrificado mucho en su vida para conseguir ser una gran estrella, ¿no es? En toda Latinoamérica, en el mundo de habla anglosajona y también aquí en Europa. Juan Antonio, ¿sí? Hola. Hola. Soy Pepa, llamo desde Huelva. No me des tormento, y, Pepa. Llamé la semana pasada, estuve escuchando todo el fin de semana el programa y no escuché la canción que pedí, que era una de Pedro Ruiz Blas, A los que hirió el amor, una cosa así, creo que era, que hace mucho tiempo, claro, pero me gustaría escucharla porque nunca más volví a escucharla hace mucho tiempo. Y si no puede ser esa, pues, a ver... Una que no sé si la cantaban Los Gritos, Los Mitos, algo así, que se sobre una paloma, le llamaban Charlie, una cosa así. Si puedes, me la pones, porfa. Gracias, adiós. Hasta luego, vamos a intentar escuchar las dos, ¿vale? Así que poco a poco, vamos a hacerlo de esa manera. Estaremos en disposición de disfrutar el sonido de Pedro Ruiz Blas dentro de un momentito. Buenas noches, amigo Jurado. Buenas noches. Yo siempre estoy pendiente al programa este todas las noches. Sí, gracias. Por mi trabajo. Quiero saludar a mis cuatro hermanos, a Gloria, Teresa, Ángeles y a Joaquín, que siempre me está a mi lado y aparte para ver, para recordarlo siempre, todos los días. Quiero una música del amigo Antonio Machín, que cualquiera que tú quieras, jurado. Y para ti, ¿eh? Que lleva el programa constantemente los sábados hasta las 4 de la mañana. Un abrazo, jurado. Hasta luego. Pues nada, hombre, un abrazo fuerte, amigo mío. Y gracias por escucharnos. Sí, señor. Los sábados y los domingos también, que es domingo ya. Domingo 21 de octubre para más señas. Así que tenemos pendiente a Antonio Machín y a Pedro Ruy Blas, cuyo verdadero nombre no es ese, es el de Pedro Ample Candel. El caso es que Pedro eligió el sobrenombre artístico de Ruy Blas por una profunda admiración que desde que era niño siente por Víctor Hugo, grabando en 1970 su primer disco como cantante solista, con el que conseguía un importante éxito en toda España con la canción, precisamente la que nos pedía nuestro oyente, A los que hirió el amor. Con el paso del tiempo ha sabido convertirse en todo un clásico de nuestra música. Pedro Ruy Blas, en A la Carta, después estaremos con la música de Antonio Machín. Como si una guerra cruel vinieran de perder, el miedo ya marcó su frente de vejez. Encorvados al pasar, inspiran la piedad, inspiran la piedad. A los que hirió, a los que hirió, a los que hirió el amor. Como en una guerra cruel quisieron ofrendar sus vidas a los que ya no se acuerdan más. Gritan, tratan de aparentar que el amor y vivir, sí, para justificar un pasado feliz. A los que hirió, y los Grimm fueron dos de los grupos en los que trabajó este hombre Pedro Ruy Blas justo antes de triunfar, como decíamos antes, gracias a este éxito A los que hirió el amor. Así comenzó una prolífica carrera interesante, completamente solo. Después se acercó al jazz, rock, junto a Jorge Pardo, el baterista José Antonio Galicia, Rubén Dantas y el pianista Tomás San Miguel. Eso fue otro grupo, Dolores, creo que se llamaba. Es un músico con un amplísimo bagaje. Buenas noches, seguimos adelante. A la carta. La música que tú pides en Canal Sur Radio. Más oyentes que disfrutan con el sonido de Antonio Machín. Juan Antonio. Buenas noches. Mira, soy María Ángeles. Me gustaría escuchar la canción de Antonio Machín, Somos. es que la escuchaba yo con mi marido cuando éramos novios y nos gustaba mucho. Y me gustaría recordarla. Muchas gracias. Adiós. Hola, Juan Antonio. Soy Antonio Franco, de Málaga. Vamos, es algo tan bonito como regalar dos gardenias de Antonio Machín. Bueno, para ustedes y para los jefes que han tenido la gran idea de poner a unos técnicos como vosotros, que no hay quien duerma aquí por lo que se velan de los días por la noche, hasta las 2 de la mañana. Chiquillo, porque nos tiene a todos que... todos ustedes. Sí, bueno. Y gracias a todo el equipo. Gracias, Juan Antonio. Un abrazo fuerte, vale, amigo mío. Hasta luego. Esperanza, esperanza, solo sabes bailar cha-cha-cha. Esperanza, esperanza, solo sabes bailar cha-cha-cha. Te conocí y te enamoré y me ilusioné y ahora todo se acabó. Al conocer tu fingido amor que causó dolor a mi pobre corazón. De nada valen los abriles que he vivido, si de mujeres nunca se sabe. La que no es mala lo aparenta muchas veces, y la que es buena no lo parece. Ay, qué pena me das, esperanza, por Dios, tan graciosa pero no eres buena. Ay, qué pena me das, esperanza, por Dios, tan graciosa y sin corazón. Esperanza, esperanza, solo sabes bailar cha-cha-cha. Esperanza, esperanza, solo sabes bailar cha-cha-cha. Te conocí y te enamoré y me ilusioné y ahora todo se acabó. Al conocer tu fingido amor que causó dolor a mi pobre corazón. De nada valen los abriles que he vivido, si de mujeres nunca se sabe. La que no es mala lo aparenta muchas veces, y la que es buena no lo parece. Ay, qué pena me das, esperanza, por Dios, tan graciosa pero no eres buena. Ay, qué pena me das, esperanza, por Dios, tan graciosa y sin corazón. Esperanza, esperanza, solo sabes bailar cha-cha-cha. Esperanza con Antonio Machín. Esperanza, esperanza, solo sabes bailar cha-cha-cha. Así cantaba este buen hombre, este gran artista. Hemos recuperado un par de llamadas que pedían otras canciones distintas, pero que ya han sonado, ¿eh? Aquí en Canal Sur Radio. Y como el oyente de hoy no tiene preferencia por ninguna, pues a esta esperanza creo que hasta ahora no la habíamos disfrutado aquí en Canal Sur Radio. Pues así, como que no quiere la cosa, nos quedan 22 minutos para las 3 de la madrugada. Una hora y 22 minutos aún para que ustedes nos pidan la música en la radio. Ya saben cómo hacerlo, a través de Facebook, sin problemas. Y dos teléfonos que siguen abiertos, no solo cuando está el programa en antena. Durante los 7 días de la semana, a cualquier hora pueden pedir sus canciones. 900-844-643 y 954-46-7057. Es de Sevilla y se llama Chiquetete. Buenas noches, me llamo, le quisiera escuchar una de las canciones románticas del Chiquetete. Bueno, atención a esta llamada. Hola, Juan, mira, estoy fumando un cigarrillo aquí con una amiga. Deja el tabaco, hombre. Con derecho a roce. Vaya. Y acabamos de hacer el amor. Eso está quisiera que me pusiera la canción de Chiquitute, esta que dice volveré. Gracias, monstruo. Bueno, pues nada, que siga usted aprovechando la noche, amigo mío. Lo que pasa es que mejor te dije te quiero, ¿no? Te quiero, te dije, te quiero. Te quiero, te dije, te quiero. Dijiste te quiero. Te quiero, dijiste. Dijiste te quiero. Tú me lo dijiste. A nadie le importa lo que yo repita, porque nadie sabe lo que tú me citas. El cuerpo que yo amo y el alma que adoro, un papel de plata convertido en oro. Te quiero, te dije. Te dije, te quiero. Ay, te quiero, te dije, te dije, te quiero. Nos callamos. Había escuchado muchas cosas de Chiquitete. Bueno, he dicho que era de Sevilla, pero discúlpeme, no es de Sevilla ni muchísimo menos, es de Algeciras, de Cádiz. Lo que pasa es que como familia suya, como Isabel Pantoja, son primos hermanos, es de Sevilla, por eso que me disculpe Chiquitete, me he equivocado, ha sido un lapso, disculpas. Antonio Cortés Pantoja, el nombre artístico Chiquitete, uno de los miembros de la familia. Una familia que sabe muy bien de qué va esto del arte y de la canción y de la música y demás historias. Y lo que decía antes, que no sabía yo que la música de Chiquitete era perfecta para hacer el amor. No tenía ni la más mínima idea. Fíjense qué mezcla más curiosa de forma inminente. En un momentito les recuerdo los teléfonos 900-844-643 y 954-46-7057. Ya las llamadas que no vayan a entrar en el programa, no se preocupen porque las recogemos las dos próximas ediciones, ya prácticamente a final de mes, la próxima semana, la próxima noche del viernes al sábado y del sábado al domingo. Y hablando de mezclas, la que les propongo ahora combina el talento de Alejandro Fernández y Diego El Ciala. Hola, buenas noches. Me gustaría escuchar la canción de Como quien pierde una estrella, de Alejandro Fernández y Diego El Ciala. Muchas gracias. Ahí está el público enloquecido. Quiero recordar este concierto multitudinario, se producía hace ya años en una de las ciudades más grandes del mundo, en Ciudad de México, México Distrito Federal. Como quien pierde una estrella. Te quiero, lo digo como un lamento, como un cajido que le viento. Se después de quererte tanto. Ay, después de quererla tanto, yo sí todo me consuelo para sacarme de adentro esto que me está matando. Ya, ya. A la carta, con Juan Antonio Jurado. Hola, buenas noches, Juan Antonio. Y quería ver si me podías poner la canción de Todo tiene su fin, de los Moody Blues, ¿vale? Muchas gracias. Felicidades por el programa. Gracias. No lo tengo por aquí a mano en este momento, la intentaré recuperar. Antes te propongo una que es quizá mucho más conocida, esta. Nights in white satin. Noches de blanco satén. Never reaching the end. Sonido de Moody Blues, al recuerdo. Letters I've written, never meaning to send. Beauty I'd always missed. with these eyes before. Just what the truth is, I can't say anymore, 'cause I love. Tell me thoughts they cannot defend, just what you want to be, you will be in the end, and I'll love. La música que fue éxito. Es que, claro, a veces, verán ustedes, yo creo que ya lo saben, lo hemos comentado alguna vez, no son exactos en cuanto, por ejemplo, al título de la canción o incluso en cuanto a la canción en relación con el grupo. Estábamos escuchando a The Moody Blues, que lo pedía esta oyente que estábamos escuchando vía telefónica hace un momentito. Vamos a recuperar la llamada, escuchen. Hola, buenas noches, Juan Antonio. Hola. Y quería ver si me podías poner la canción de Todo Tiene Su Fin de los Moody Blues, ¿vale? Muchas gracias. Bueno. Felicidades por el programa. Gracias, mujer. Esta sí que es famosa, la de Nights in White Satin, de los Moody Blues, de este quinteto británico que se formó en Birmingham, allá por el año 1964, hace 48 años ya, que se dice bastante pronto. Lo de Todo Tiene Su Fin es una canción que triunfó, pero no con los Moody Blues, sino con los Módulos, amiga mía. Y es esta. Seguro que es esta la que quería usted escuchar. Así que aquí la tiene, a 6 minutos exactamente de las 3 de la madrugada. Vuelven las noticias con Natalia Barnés en ese instante. y después comenzaremos nuestra última hora. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. Andalucía, 3 de la madrugada. Noticias. 5 personas han resultado heridas en San Roque, en Cádiz, a consecuencia de una colisión entre 2 vehículos en la autovía A7, a su paso por este municipio gaditano. El choque se ha producido al incorporarse uno de los 2 vehículos y colisionar con el otro turismo. Las 5 personas heridas, 2 mujeres de 28 y 31 años de edad y 3 hombres de entre 32 y 42 años, han sido trasladados en ambulancia a un centro hospitalario. Y la Guardia Civil sigue buscando a un vecino de 39 años, ya identificado como presunto autor de los disparos que a última hora de la tarde de este sábado han acabado con la vida de 2 personas, una de ellas una menor de edad, en la pedanía del Salobral, en la provincia de Albacete, y después se ha dado a la fuga. Los fallecidos son, como decimos, una niña de solo 13 años y un hombre que, según las primeras hipótesis, podría encontrarse casualmente en el lugar del